Hola, ¿cómo te va? Sí, es una propuesta en conjunto, de trabajo en conjunto con a través de la banca del concejal Eduardo Toñoli, conjuntamente con la Cámara Gastronómica, el Sindicato de Cadetes, nosotros y la Municipalidad de Rosario. Una propuesta de generar una herramienta que nos permite la tecnología, en este caso una aplicación en el cual tenga como objetivo la oferta de los distintos productos y servicios de los integrantes de la Cámara de los comercios que nuclea la Cámara Gastronómica, teniendo en cuenta que las aplicaciones tradicionales de las cuales están usando en este momento se están abusando en términos económicos de la necesidad de ingreso que tienen los comercios. Hoy por hoy le están cobrando el 33%. Es el piso que le cobran por cada venta que realizan online. Y bueno, esta herramienta que a futuro se va a estar desarrollando y que le va a permitir a todos los comercios involucrados exhibir sus servicios y sus productos en forma gratuita. Así que nosotros desde el sindicato celebramos esta iniciativa y estamos a disposición para contribuir en todo lo que sea necesario para que esta propuesta se desarrolle y tanto los comercios que nuclea la Cámara Gastronómica como las distintas agencias de cadeterías de la ciudad de Rosario puedan ser beneficiadas con esta herramienta y podamos contribuir a la economía de la ciudad también.